Estamos en comunicación con el procurador penitenciario Francisco Muñolo para, bueno, conversar sobre esta inauguración y también para, bueno, comentar y contar de qué se encarga, ¿no?, este organismo que es la Procuración Penitenciaria de la Nación. ¿Qué tal, Muñolo? Abner Lobos y Flor Berreute de Radio Encuentro, los saludamos. Bueno, buenos días a los dos. Bien, doctor, sí. Muchas cosas obviamente para conversar, pero vamos a tener que acotarlo a algunos temas, ¿no? En un momento en el que se habla mucho de este tema del garantismo y se habla poco de las condiciones, por ejemplo, de detención de los presos, sí, en el país, que es uno de sus temas, ¿no? Cuéntenos... ¿Cómo observa la situación, el debate que se está dando en el país, sobre todo a partir de hechos resonantes? Sí, bueno, creo precisamente que es un debate que se hace a partir de una situación mal planteada. Esto de que si uno dice que hay que respetar los derechos fundamentales que tiene una persona, sea la situación en la que está... Y eso, entonces, como para descalificarlo, dicen, no, estos son los garantistas, los que no les importa las víctimas, los que en realidad son discípulos de Zaffaroni. Y bueno, yo no soy discípulo de Zaffaroni, pero reconozco que Zaffaroni es un hombre que tiene talento para explicar el derecho penal. Ahora digo... Ese tipo de descalificación no nos lleva realmente al verdadero problema que tenemos. Por ejemplo, hoy las cárceles están sobrepobladas. Ese hecho hace que se impida por llevar adelante cualquier esquema de trámite de recuperación de la persona. Por lo menos para que piense en llevar una vida sin delitos, porque no hay trabajo, la educación no tiene una fuerza como la que debería tener y a dónde debemos apostar, en todo caso, la búsqueda de la recuperación de la persona. Realmente la situación está muy mal en las cárceles. Está muy mal en las cárceles porque realmente no hay trabajo, está mal en la educación. Son todos instrumentos de recuperación de las personas. Y además, a mí me dicen garantista. Yo soy abogado y a mí me enseñaron que las garantías institucionales y que las garantías personales están en la Constitución. Y que por lo tanto, cuando me dicen garantista, no me insultan, porque sí, realmente yo sostengo las garantías que están establecidas en la Constitución. Ahora digo, ¿cuál es el destino de las personas según la Constitución? ¿Es someterlas al olvido, a separarnos de la sociedad y olvidarnos de ellas y nunca más? No, si la Constitución es garantista, bueno, cambiemos la Constitución si quieren. Pero la Constitución dice que las personas van a las cárceles para ser recuperadas para la sociedad. Y no van para toda la vida. Esta es otra falacia que hace en la comunicación. En la Argentina no hay una condena para toda la vida. Y una persona entra a la cárcel y su destino final es salir de la cárcel. Si no buscamos que salgan mejor de lo que entraron, si no buscamos que la cárcel no sea una escuela de delincuentes, realmente nosotros tenemos que pedir que en la cárcel se respeten, por empezar, los derechos fundamentales que tienen esas personas que han tenido un conflicto con la ley penal y con la sociedad. Y esto no quiere decir que no nos olvidemos de las víctimas. Claro que sí. Lo estaba escuchando, doctor, y obviamente es imposible, si esto se mira desde lo humano y desde los derechos humanos y desde nuestra propia Constitución, es imposible no pensar de la misma manera, obviamente, claro, con todo el derecho que tienen los presos y el compromiso del Estado, de todo el Estado, de su reinserción, de su recuperación. Ahora, estaba pensando también en esta campaña feroz que hay en los medios de comunicación. No, yo escuché hasta, mire hasta dónde ha llegado, que el día domingo escuché a un secretario general de una central obrera, en este caso Pablo Micheli, que uno pudiera pensar otra cosa, pidiendo la pena de muerte para los violadores. Digo, ¿hasta dónde llega esto, no? Que de sectores... Es una demagogia, una irresponsabilidad. Mire, la pena de muerte está condenada en todo el mundo. Y la verdad es la última solución que le dan algunos irresponsables a situaciones que el Estado debe atender. Si usted tiene una persona que ha cometido un delito, la encierra y no hace nada por su recuperación, lo más probable es que cuando salga del estado en la que, al que fue sometido por una condena, saldrá peor de lo que entró. Y esa gente no se da cuenta que el encierro es una cosa que lo salva momentáneamente a él. Pero cuando esa otra persona salga de la cárcel y salga peor de lo que entró, el que va a estar en peligro es su hijo. Claro. Porque, y en realidad creo que ese discurso es engañoso porque niega esto y hace que la gente viva nada más que del susto personal. Claro. Y no que vea el peligro para adelante que implica determinadas formas de tratar a las personas que tienen conflicto con la ley penal. Así es. Doctor, usted que encabeza la Procuración Penitenciaria, su dependencia junto a otros organismos realizan informes, no sé si son anuales o trimestrales, sobre la situación en las cárceles. ¿Por qué no nos hace un panorama más o menos del último informe, digo, muy sintético, para que tengamos una noción de la situación pésima en la que funcionan los centros de detención en la Argentina? Sí, mire, en primer lugar, hay cuestiones que son producto de, digamos, de prácticas que son ya, no son de este gobierno, no son del gobierno que pasó, no son del otro gobierno, son, digamos, costumbres arraigadas en el sistema penitenciario. Y esto es cómo administran el control de la cárcel. Y se hace por medios violentos. Hay momentos en que, ocurren también casos muy muy muy condenables a las que someten a alguna persona que está privada de la libertad por una orden judicial. Entonces, una de las cosas que tengo que decir, en la cárcel todavía se tortura. Terrible. Entonces, nos dicen a veces a nosotros que nosotros exageramos. Bueno, lo que nosotros pusimos en nuestro último informe es que nosotros tuvimos que hacer nuestras propias estadísticas, producto de lo que nosotros vemos. Nos vamos toda la semana a la cárcel, a una cárcel, a otra, tenemos 10 delegaciones regionales, por lo tanto podemos decir que tenemos datos de todo el país, cosa que no pasaba. El exministro Fernández, sacó, cuando fue ministro de Justicia, sacó de la página del Ministerio de Justicia todos los datos estadísticos de la cárcel. No le convenía. ¿Qué fue lo que se hizo? En vez de decir una forma de ignorarlo, de que no pasa nada, lo sacamos de la estadística, entonces no existe. Bueno, nosotros tuvimos que armar una estadística y poder poner de manifiesto este